2 horas seguidas con un pelotón. ¿Qué tipo de idiota? Buenas noches. Con la media hora de demora que nos caracteriza, comenzamos No lo tomes a mal. Hoy en versión seria, como indica la comunicación que estuvimos expresando en distintas redes sociales. Hoy fue un día muy arduo para los tres. Comenzamos el día prácticamente juntos, cerca de las 11 de la mañana, en el centro porteño, donde... Van a pensar que somos hippies. Sí. En Plaza Francia, componiendo un tema. No, salimos de la carpa y estamos... Sí, no fue una buena jornada en el sentido de lo que nos compete a los tres, ya que teníamos que hacer una foto para un evento porque hemos llegado a la calle Corrientes. ¿De la farmacopea que está sacando, loco? Ahora va a contar. No, el higiénico no es farmacopea, pero el otro es glifosato. Es eso. Para quienes nunca vinieron, no lo tomes a mal, no es un conversatorio, ocurre en un espacio donde hay una radio, pero no sale por la radio, se graba y quizás después se pasa por una radio. No es un encuentro académico, no es una clase, stand down es el término que mejor nos caracteriza. Y me gustaría empezar, no lo tomes a mal, Marcelo, pero creo que el mal humor que nos caracteriza en el día de la fecha o la seriedad con la cual vamos a abocarnos hoy a la tarea de este No lo tomes a mal tiene que ver con la llegada tarde y con las demoras, porque en primera instancia hoy teníamos que realizar una imagen que teníamos comprometida con otra gente que no éramos nosotros, porque de última dejarnos esperando entre los tres no es un problema. Pero cuando eso compete a otra gente, sí, Marcelo llegó tarde, no participó de la foto colectiva, después pretendió que la foto se haga entre nosotros tres y no va a salir en ningún lado esa foto con todo el elenco de un espectáculo de varieté que va a ocurrir en un lugar progresista de la ciudad. Y a todo esto se peleó con un falso enano también. Casi lo saco carpiendo. Y... ¿y el enano este qué hace acá? Pero era un tipo que estaba arrodillado, que tenía un disfraz de enano... De las rodillas no, por eso, hasta arriba. Por eso se lo dije. No es que yo ando por la vida mirando. ¿Y este enano qué hace? No, yo me di cuenta que no era enano. Yo me asusté cuando lo vi. Yo también. Bueno. Porque pensé que no se iba a mover. Y de repente se movió y dije, ah, está vivo. ¿Pensaste que era un muñeco? Yo pensé que era un muñeco, porque estaba como medio como. No sí, sé, estaba como maquillado. Era de, raro. Estaba maquillado de muñeco. No, el muñeco, eso es el tema. Varela, la impuntualidad, la llegada tarde. ¿Cómo nos compete? No, yo te digo, ok, llega tarde Zanelli, pero llega tarde. Con sobre todo bufanda y gorro. Llorando. A las 12 llorando, del mediodía. Llorando, llegué llorando. Llegó llorando. ¿Viste? 12 menos 20. 12 menos 20, sí. Tenía que llegar antes. No, a mí me parece que... Nunca había pensado en el tema de la impuntualidad. Nosotros una vuelta fuimos impuntuales los tres y nunca llegamos y quedaron las tres sillas vacías. Sí. ¿Te acuerdas que habíamos quedado? Esa que fue la foto. Fuimos, sí, y hubo uno que sacó la foto con la silla vacía porque ninguno de los tres llegó. Exactamente. Pero... Yo soy de horario. Ahora estoy más complicado porque tengo un teléfono que tiene una tapa. Sí. Antes el reloj, viste... Tal cual. Hay que ponerse el celular acá, con una gomita. Man, ¿te venden una pulsera ahora? No, sí, lo vi. No, que apretás un botón, se prende una luz y te arma un Google... Tal cual. A la altura de las venas, que no sí. Te lo podés ni cortar. No. No te podés suicidar ya. No. Es tremendo. Bueno, y navegás y ahí. Cuenta, y te cuenta los pasos. Y los pelos. Y los porque, pelos. Porque tenés que apretar ahí. Bueno, yo no tengo problemas con el horario. Y yo lo resolví. Antes tenía problemas, era un poco más obsesivo. Me parece que me ponía medio careta. Llegaste tarde. Y eso lo resolví cuando empecé a leer con profusión. Cuando me entusiasmó la lectura, porque yo voy con, a todos lados voy con un libro. Uh-huh. Voy a lavar el auto, me llevo un libro. Yo también, me lo mojaron todo el otro día. Dejé la ventanilla abierta, me puse a leer, me mojaron todo. ¿Y el libro qué tiene que ver con la puntualidad? Cuidado. Porque a mí ya no me importa si el otro no llega, de verdad. Eso. Me pongo así, me pongo y leo. Donde estoy, paro en un bar, que yo me siento y leo. Entonces, me da lo mismo. Una vuelta, iba en un micro... Y se rompió el micro. Estaban todos desesperados. Y yo tenía que leer todo un libro y me leí 4 horas. Estuve sentado leyendo. Te organiza la rotura para mí, del micro. Te organiza. A mí me pasó eso también. No, pero te armo, dormí. No te leí. Das cuenta que todo, que cualquier lugar es una biblioteca, man. Eso, te das cuenta que cualquier lugar es una biblioteca o una cama. Pero yo tuve un problema en el micro. Un problema que anticipaba la catástrofe social que estamos viviendo ahora. Porque agarro un libro y ponen una película. Y como no andaban los auriculares, lo ponen en voz alta. Entonces yo levanto la mano, como corresponde. Los choferes ven eso al toque. Claro, y hago ve. Ah, y nos daban también, mientras la película pasaba y hablaban en voz alta, nos dieron para hacer, ¿cómo se llama eso que vos agarrás y dicen 34? Acá, bingo, bingo. Bingo, eso. En el... En el micro. Sí, viste. Y yo en un momento digo, esto está totalmente loco. Entonces levanto la mano y digo, che, ¿viste lo del bingo? No, no da. Y lo de la tele, bajale el volumen. Y me dice, pero si le bajo el volumen no se escucha nada. Digo, sí, ya es obvio. De eso se trata. Pero ponele los auriculares. Una sordina como las trompetas. Bueno, y se enojaron conmigo. Me dijeron amargo. Amargo, me gritaron de atrás. Amargo, ¿no te gusta el bingo? La sociedad de masas es tremenda, loco. A mí me pasó Ushuaia, ¿viste? Iba con mi familia. Y el nene era chiquito. Bueno, ¿viste? El micro iba de Río Grande a Ushuaia. No puede ir a otro lado. Esas son las dos ciudades que hay. No, todo el mundo está, todo bien, está muy bien, pero está en el medio. Pero está en el medio. Parás a comer. Es como pergamino. No, claro. Parás a comer y hay una foto de Macera en Tolwyn, en ese lugar donde parás a comer. ¿En serio? Sí, Macera visitó ese lugar y la pusieron como que fue Maradona, más o menos. ¿En serio? Sí. Wow. Está Macera haciendo jueguitos. Y también hay animales embalsamados. Sí. Macera en pantalón corto. Sí. Y Maradona pegando un golpe de estado. Sí. Debería tener una, increíble. Sí, unos pelos buenos. Entonces, el tipo, viste, arrancó todo bien, qué sé yo, y empieza a andar a las chapas camino de montaña. No sé si es exactamente de montaña, pero... Ay, siempre, para mí siempre hay un abismo. Es Honduras. Donde hay un camión, aunque llega el 15, el colectivo 15, yo miro así, ¿viste? Sí, porque siempre, ¿viste? No, ahí hay. Entonces me levanté y le dije, señor, no lo tome a mal, pero vaya más lento. Ah, la gente chocha, los que estaban apurados. Dice, qué bueno que subió. No, el tipo me dijo, no, señor, hago este viaje 4 veces por día desde hace 20 años. Con los ojos cerrados. Y yo le dije, por eso mismo. Leo, lo que mata a la vida es la costumbre. Exactamente. Leo, entonces usted se acostumbró al viaje y en esa costumbre... Ya no ve nada. Por ahí desbarranca este colectivo. Morimos todos y mañana, le digo, salimos en un cuadradito chiquitito del diario Crónica. Tal cual. Le digo, imagínese toda una vida estudiando, quemándome las pestañas, para un cuadradito así en Crónica, mueren 6 pasajeros en Ushuaia. Toma, entonces, te voy a mostrar. Entonces le digo, pero de verdad le cuento. Sí. Por favor... Vaya más despacio, yo tengo una familia acá. Bueno, y el tipo... Y otra en otro lugar. Bueno, no, acá en micro le quise decir porque puede estar en otro lado. Me espera mi otra familia en Tolwyn. Tengo otra familia en Tolwyn. Tengo una en Tolwyn, una en Ushuaia y otra en Río Grande. Mi papá era abogado. ¿Cuento yo no? No sé, sigo. Contá lo que quieras. No, mi papá era abogado, hablando de dos familias. Era abogado de un tipo, qué sé yo, bueno. Y mi papá sabía que el tipo tenía dos familias. Dos familias. Y era hasta las 4 de la mañana, apoleaba en un lado. Y se iba, le decían, voy a laburar. Y cuando se iba, iba de... ¿Tolwyn? No, de Tolwyn no. Iba de... ¿Cómo se llama? Villa Celina, sí, hasta Lanús. Bien, o sea, había un ángulo, ¿viste? Sí. Y entonces, bueno, y a las 4 le decían, me tengo que ir. Y a la otra le decían, no sabes cómo laburé. Y llegaba y se acostaba. Y bueno... No voy a decir el oficio que tenía porque... No. Bueno, eso es. Tengo unas ganas bárbaras, pero no lo voy a decir. No. Bueno, se murió el tipo. ¿En el traslado en una de un lugar casa a otro? ¿O en otra? Claro. ¿O en el diome? A mitad de camino. En el lugar donde labura. Ah. Mi viejo era abogado de ese lugar. ¿Y a quién llamaron? Nada, que mi viejo siempre estaba primero en la fila de... Hay que resolver un problema, lo llamaban a él. Claro. Bueno, porque era el abogado. Exacto. Entonces, bueno, hay que... Se arman todo el asunto, hay que avisarle a la familia. Nos va a costar un dineral, dijeron. Imagínate. Mirá que el teléfono es medido. Marcelo, casado por iglesia en los dos casos, con fotógrafo en los dos casos. Y por el mismo cura. Y, que no, yo a usted le veo cara conocida. No. Sí. Poné un poco de cerveza. No, y en los dos casos con hijos. Unos más grandes y el otro, y el otro más chico. Más chico. ¿Viste? Como una. Efectivamente una familia ensamblada, como se dice ahora. Sí, sí, sí, como se dice ahora. Que el tipo era, viste, era el... ¿Cómo se llama? El Walkman. No, es... índice. No importa, no, ese es el índice. Donde articulan las cosas, ¿viste? Bisagra. La bisagra. Como la rodilla, ¿viste? La rótula iba a decir, sí. Bueno, entonces, bueno, hay que avisar a la familia. Entonces mi papá llama a una familia y dice, bueno, mire, pasó esto con fulano de tal, qué sé yo. No me quiero imaginar el entierro de eso. Oh, bueno, llama a la otra familia, no informa que el lugar del velatorio es uno solo, no hay dos. No lo podían velar hasta las 4 de la mañana y después llevarlo para otro lado. Bueno, no, claro. Se encontraron las dos familias ahí. Las dos mujeres llorando y los hijos llorando de distintos tamaños. Sí. Bueno, ¿saben cómo resolvió? Caen los títulos y es de Fellini directamente. Se armó un quilombo bárbaro. Se ofendieron, todos se ofendieron y quedó mi viejo y el cajón. Porque se armó un quilombo barro, mi viejo trataba de apaciguar. Pero tu viejo se quedó con buen laburo ahí, seguro. No, después. ¿De quién es la herencia? Claro. Caso, claro. No, después hubo reclame porque el tipo laburaba bien y qué bueno, sé yo. Finalmente la sucesión no deja de ser una cosa. Bueno, en lugar de dos hay cuatro. Sí. ¿No? Así que bueno, listo. Sí, pero ya, ¿viste? Me quedo más tranquilo con todos eso. Todos patalean. ¿Eh? Todos patalean. Igual a vos la herencia no es un tema que te guste demasiado. O sea, no... yo insisto, si hay que derogar la ley de herencia, fin. Vos te morís, va a parar algún pozo común. O sea, una fosa común de bienes, digamos, sería algo así. Sí. Y fin. Y tenés 15.000 hectáreas de campo, las perdiste. Se murió tu abuelo, ¿qué crees que le hagan? ¿Que por qué vas a tener 15.000? ¿Qué hiciste vos para tener? Porque si hiciste la campaña del desierto. Bueno, ser nieto es el laburo. No te lo festejo, pero por lo menos, viste, subiste un caballo. Te fuiste a algún lugar. Mataste a uno. Claro, hiciste una maldad, algo para tener eso. El otro nada hizo. Nació. Nació nieto. Mira qué mérito que hiciste, naciste. Bien, pibe, qué bien que naciste. Te voy a dar 15.000. Bueno, nada. Pero todo, todo. Desde la. La sanelita de 30 cilindradas hasta las 100.000 hectáreas de campo. En fin. Está muy bien. ¿Puedo decir y ahí arrancamos sí. todos como...? Está el segundo paso de esta derogación de la ley de herencia, que es la segunda parte de la ley, que es la expropiación de agenda también. La expropiación de agenda, que es el capital social de cualquier ser humano que sabe que tiene un celular y que cuando lo pierde se quiere pegar un corchazo. Porque están todos tus contactos. Decir que ahora Google te cuida. Sí. Porque Google es, bueno. Son los padres. Sí, es que sí. ¿No? Porque vos ibas caminando por la calle y te dabas vuelta y decías, che, ¿por qué llega el otoño? Y ahora los chicos no se dan vuelta para preguntar. No, ahora, ¿por qué llega el otoño? Y te muestra todo, ya te enteraste de todo. Sos biólogo después. O sea, un paseo por Palermo y ya sos biólogo. Sí. Sí. No me digan sí, así, sin estar convencido. No. Están las contraindicaciones. No, porque esa es una papada. No, eso tiene pseudoefedrina. No, pero gasolina. Pero tengo que tener cuidado porque el otro día me puse estas en la nariz que son para los ojos. Ah. Y no te destapó nada. No, no solo no te destapas, empezaste sino a ver que por los nazis. Te quedás haciendo como una especie de cobayo. Hasta que estornudás. Entonces después se te va, pero ves bien. ¿Podés contar todo lo que tomaste hoy? Hoy tomé tantos remedios que si me hacen el antidoping no me dejan jugar ya el truco. Ni acá podés ver. No, un montón. No, ni acá. Pero así todos los remedios son una farsa. No te curás. Fin. Tenés que esperar y te curás o no. Es una cosa. Es al voleo. Vos esmerate. Abrigate, hacé todo lo que quieras, pero no te cura, ¿eh? Mentira. Bueno, ¿paracetamol? ¿Qué es el paracetamol? Hoy fui a comprar. Un placebo. ¿Cómo se llama el calmante? ¿Cómo se llama el calmante? Depende cuál. Ibupirac. Entonces, tuve que ir a comprar Ibupirac a las 8 de la mañana. Y 600. Sí, me pareció un montón. No, pero está bien. Vienen de un miligramo. Tenés que tomar 600 pastillas. ¿En serio? Me das una caja de 1200. Sin agua. No. Y te tomas 600 ahí mismo. Me trajo la tira, porque yo te digo, en Ezeiza no hay cajas de remedios. No, viste que hay una. No, igual. ¿Vas al chino y compras el chino? Sí. Y vos, mira, no? ¿De cuánto? Te pregunto el chino. ¿Cuánto? 600. Y te da el Ibupirac de 600 y tiene una tijerita específica para exacto, cortarle el plis. ¿Pero qué bueno, hay en Ezeiza? Que no hay cajas. No hay cajas porque se vende todo suelto. Ah. Todo suelto. Hasta la leche. Bueno. Sí. Entonces, me da la. Me dice. No, me pregunta. ¿Acción rápida? Sí. Siempre. ¿Existe el Ibupirac acción rápida? Sí. Lo que es ser joven. Ahora, vos te das cuenta. Acción rápida es para jóvenes, ¿entendés? Yo dije, pero el otro cura, sí. Tarda un poco, no hay apuro. No hay apuro. Tal cual. Pero si te lo juro, le dije, no hay apuro. ¿Es más caro? Un poco. No importa. Le digo, deme el común. ¿Viste? Está bien. Pero si en dos minutos te puedes sentir bien, ¿por qué te vas a sentir bien en ocho? Primero porque no era para mí. Ah, ok. Igual porque yo no resuelvo mi ansiedad en la de la farmacia. En general no. A mí me echaron de la farmacia. Sí, obvio, man. Vos sabés que eso es un plomo. Me echó un día el tipo. ¿Por qué te echan de la farmacia? Porque había aumentado no sé qué y yo empecé a hacer toda una especie de exposición de la economía de Keynes en adelante. Y le empecé a bajar el humor al tipo, ¿viste? El tipo estaba bien y empezó a estar mal, a sentirse mal. Y en un momento me dice, no, para, cortala, tómatela. Y yo le digo, ¿me estás hablando en serio? Le digo, y me dice, sí, claro, te estoy hablando en serio. Y no le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Porque dije, bueno, esta conversación ya no tiene sentido. De dos lugares me echaron, de la ferretería también me echaron. ¿De la ferretería? Por el mismo motivo. Dije lo mismo incluso, lo tenía escrito, lo llevo escrito yo. Lo tengo acá en un papel. Repetición. Digo, este país no va a salir adelante porque no sé qué. No lo echan del bar de las 3 de la mañana, lo echan de la farmacia. De la farmacia. Hoy voy más seguido a la farmacia. Vine por el peaje y entonces yo tengo 3 peajes para llegar. El último ahora ya no lo tomo más porque vale 40 pesos. Y pienso en Macri. Sí. Y ¿sabes qué? Voy por autopista, si pagué los 40 pesos voy puteando hasta que llego a mi casa. Y dije, no, voy por abajo, loco, si no hay apuro. Tal cual. Los dos anteriores, el del Mercado Central y el de allá de Seiza, lo tengo que tomar. Entonces llego al de Seiza. Le doy 10 pesos, que es lo que vale. 15, me dice. Estamos en hora pico. Y me miro la hora en el reloj y le digo, pero son 9:49 Y todavía es hora pico. Hasta las 10. ¿Hasta las 10 es hora pico? ¿Y bueno, qué hiciste? ¿Te 15. Quedaste? No me podía quedar acá. Te quedas un minuto. No, no iba a quedarme un minuto, no. Le di los 15. Ah, estás apurado, mirá. No, porque hay una fila atrás y yo me pongo paranoico. Empiezan a tocar la bocina. No, viste, me vuelvo loco porque... Ya no puedo, antes podía, ahora ya no puedo. Pero entonces. Ese antes y ahora después lo vas a explicar un poco. No, sí, porque yo también me quedé pensando. ¿Qué pasó? Debe ser una tragedia todo. Bueno, eso. Entonces. Ese minuto es tremendo. Ese minuto es tremendo. Sigo y llego al siguiente peaje. Sucesión tras sucesión. Llego al otro peaje que vale 10 mangos y le digo, acá, faltan 5, me dice. No, le dije, escúchame, ¿qué hora es? 10:20. Y le digo, bueno, si es hasta las 10. No, acá es hasta las 11. A medida que vas avanzando, el hora pico es como el Greenwich. ¿Tal cual? Es el meridiano de Greenwich. Bueno, dije, lo van cambiando de lugar. Le dije eso. Le digo, ¿qué tienen? ¿Otro uso horario acá? Le digo, ¿ustedes a qué hora almuerzan? ¿Qué? ¿Almuerzan a las 4 de la tarde? Me miró como... Y tarado. Perdiste la discusión. Obvio, ¿no? ¿Y qué? Ahí tenía que esperar 40 minutos. Todas las discusiones las perdés. No hay... Es tremendo. Yo discuto igual. Pero ya sé que estoy perdido. Primero porque, por ejemplo, los del subte están atrás de una reja. Sí. Entonces te dicen cualquier cosa y vos no te entra ni la mano. ¿No crees? No es que lo podés agarrar y traer. Y decir, ¿cómo? Y por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿cómo? Y me responde. No es que se asusta. Claro. Entonces por las dudas nunca pregunto, ¿cómo? No digo eso. Pero los miro, ¿viste? Y a veces me dicen, ¿qué me miras? Que ya me lo dijeron. Dos veces también me lo dijeron. ¿Hoy? Uno que dice que todo el tiempo le pagás con algo. Sí. Ahora no, porque ya ahora no sé bien cómo es, lo cargás, creo. Pero vos le pagabas y el tipo te miraba y empezaba a darte el vuelto con moneda de 10 centavos. Uy, sí. Y tardaba una, dos. Y vos veías que se iba al subte. Y lo hacía a propósito, me di cuenta. Se lo hacía a todos los jubilados y a mí. Increíble. Se quedaba con todo. El tipo debe ser. Creo que es accionista de Shell. Labura con Arangure. Sí, vos tenés que buscarte gente con la cual poder pelear, porque un metro delegado me parece que no te conviene. No, y además yo les tengo mucho respeto. Hoy pensé en eso, porque vieron que se acaba Metrovías. ¿Cómo se acaba? Y Metrovías? Sí, porque se termina el contrato. Metrovías es una empresa, no son los subtes. ¿Y el metro delegado cómo se va a llamar ahora? En la vía. No sé cómo se va a llamar. No sé. Ahora, ¿y qué? ¿Cierran la empresa y qué? ¿Echan a todos los Metrovías? ¿A todos los metro delegados? Y en general cuando hacen esos traspasos, no sé, eso es un tema. Tengo el teléfono del delegado. Lo puedo llamar a Beto Pianelli ahora, si quieres. Beto Pianelli. O sea, hay que llamarse. Secretario general, tenés que llamarte Beto Pianelli. ¿Beto Pianelli o Metro Pianelli? Y el de la bancaria, que se llama llamaría... Palazzo. Sí, está bien eso. Está muy bien. Metro Pianelli. No, en lugar de Beto Pianelli. Es Metro Pianelli. Metro Pianelli. Así lo dicen en la casa. ¿Qué hace Metro Pianelli? No, y le dicen Metro de apodo. Me cargan en la escuela, papá. No, quería contar una cosa y ahora se me fue, no sé qué era. Oh. Y bueno, bueno, no, sí. Esperemos, en total que apuró. Pero ¿cómo ahí? Es ese momento, recién... Tengo un bache, loco, se me arman unos baches en el marote. Bueno, es, ahí vamos, bueno, a, no, antes y después. Colón. No, porque... Ese antes y después que marcaste hace un rato. Es, mirad, ya lo dijimos, lo repetimos. Te dan un queso mantecoso. Y nunca pensé que ibas a arrancar por ahí. No, yo sí. Tampoco. Te dan un, y te lo ponen acá y te dan un mantecoso. Y con el paso del tiempo empieza a secarse y se te arma un gruyer y tenés agujeros y ahí tenés, por ejemplo, el nombre de la hija de Susana Jiménez. Y empezás, es la hija de Susana Jiménez, la que se casó con Silvestre. Y empezás a dar vueltas porque está en el agujero y rodeás el agujero porque todavía te queda un poco de mantecoso. Bueno, cada vez menos, loco. Los charcos son cada vez más grandes. Los charcos son cada vez más grandes. Y mirá lo que Berman pasó. El rabino Berman no hace nada. Dice que hay que rezar. Te tenés que poner a rezar. Qué raro que el tipo haya dicho, bueno, no quiero hablar de actualidad. No, hay incendios, hay que rezar. Pero, ¿los judíos rezan? Sí, no sé. No sé. ¿Te acordás cuando estábamos en Catamarca? En Catamarca las escuelas dicen el padre. ¿Ustedes estuvieron juntos en Catamarca? Obvio. Sí, nosotros somos folcloristas. Sí. Fuimos al festival del chorizo catamarqueño. Fuimos con Sanelli. Del poncho. No, fue tremendo. ¿Lo cuento? ¿Puedo? ¿Qué vas a contar? No, lo de Catamarca. Ojo con lo que cuento. Sí, no, ya sé, pero... Mirá que tengo dos familias. No, ya sé. Llegamos a Catamarca, un hotel horrible nos dan. Oh, sí, lo y le digo, mira, yo en este hotel no voy a parar. Le dije a Sanelli, no seas boludo, no empecés así. ¿Ya se conocían o fue la vez que se conocían? No, nos conocimos en Jujuy. Y me dice, no seas boludo, así, ya está, vos, quédate tranquilo, ahora nos vamos a chupar whisky, tranca, viste, bueno. Ok, llegamos, viste, yo seguí a Verde Esmeralda, viste, está, ¿qué la puta que lo parió, viste, con este asunto? Viste, a mí no me gusta, no tenemos aire, no, pero quédate tranquilo, viste, ya está. 6 de la mañana. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, la almohada. ¿Tenés que abrir la ventana? Ah, no. ¿La almohada? No, y la pará, ventana. No. Ah, falta para eso. No, te dejo contarlo. No, entonces, 6 de la mañana. Ah, sí. Con mi bolso me lo tira arriba de la cama, que estaba en el placar mi bolso. Hacé las cosas que nos vamos. Parecía mi papá. ¿Viste? Esa es su segunda familia. Ustedes dos hacé son la segunda familia. ¿Qué pasó, loco? Yo estaba aterrando. Loco, mirá, vení acá, vení a ver esto. Abrías la puerta, la ventana, que era una puerta-ventana, salías y había un paredón al lado. Y ¿al lado? Es acá. Acá, ahí nomás. Que llegaba hasta... 7 metros, tenía 10 metros. Era más alto que el bosque, sí. El monte ese. No, tal el cual. Portezuelo. Se veía el portezuelo de allá arriba. Sí, y se veía un pedacito de cielo. Nada más. Y me dijo, nos vamos. Y había sillas abandonadas. Sí, había todas sillas tiradas, era horrible. Y entonces le digo, vámonos. Bueno, me dice, vámonos. Le digo, no, loco, son las 6 de la mañana. ¿Dónde vamos a ir a las 6 de la mañana? A las 9 teníamos que ir a trabajar. Teníamos que ir a laburar. Muchas a las 9, horas. Que muchas horas. Hasta las 4 de la tarde. ¿No? 6 de la tarde. Le digo, loco, tranquilo, nos bañamos y nos vamos. No, me dijo, meté las cosas en el bolso y nos vamos. Bueno, yo le hago caso, ¿viste? Fuimos, este lo puteó al tipo, dijo, este hotel de mierda. No, pero después les cambio la habitación, no queremos ninguna habitación. Y a las 6 y 10 estábamos en la calle con los bolsos sin conocer nada de Catamarca. No. Habíamos llegado la noche anterior. Sí, de noche. De noche. Y le digo, man, caminemos. Me dijo, estaba Verde Esmeralda. Empezamos a caminar y encontramos un hotel. Dos cuadras caminamos. Y encontramos el mejor hotel del Automóvil Club. Sí. Muy bien. ¿Y sabés lo mejor? Y era más barato y te acordás cuánto y vendían valía? Muy barato todas las bebidas. El lo whisky, cual fue un 9 problema, pesos. Convengamos que sí. Se transformó rápidamente en un problema. Bueno, porque valía 9 porque mangos en JB. Toda la semana duró el laburo. Toda era de 9 a 6 de la tarde y de 6 y cuarto a 1 y media estábamos en el bar, a veces más. Entonces y tenía el una, último día, no sé. Extraordinario. Y cuando ibas a desayunar tenía todas las tacitas y las cosas... Viste, los platos, todo. Y no había nada en los platos, están los cartelitos. Ah, sí. ¿Te acordás? Sí. Yogur de frutilla, decía. Y no había nada. Había un papel. Te lo juro. Era mermelada de durazno. Y estaba el coso vacío. Vacío. Extraordinario, porque era como un menú en 3D. Claro, tal cual. Era tal eso. Cual, sí. Y decía, pero, porque le preguntamos, perdóneme, la mermelada está dentro, usted la pide y se la traemos. Así era. Así era. Pero no era muy, una lista. Era, claro, pero una carta te tenía que dar. Bueno, en 3D. No había una carta. No había carta. Pero la carta estaba el whisky. Lo único que había era cosas. Muchas cosas. Había Flamixto. Popcorn. No, sí. ¿Cómo se llama eso sí. que uno le pone? Pochoclo. No. Eso que es muy insano y que todos creen que es sano. Ya sé. Creme Frogs. Cornflakes. Sí. No sé cómo se llama. Kellogg's. Sí, que es una porquería, te hace mal eso. No, te iba a decir el chía, ¿viste? Que el chía. También te hace mal. El chía te mata. A mí me lo prohibieron. Dijeron, ojo con el chía, ¿eh? Te tapa todas las arterias. Exacto. Y sobre todo si te la vas poniendo de a una. Sí. Y después, lo que me acuerdo, perdón. Lo que me acuerdo es que te ponías gotas en los ojos del cansancio que tenías y cuando tirabas la gota hacía psss en el ojo. Bueno, vamos los a la escuela. Primer día vamos a la escuela, Saneri con dolor de cabeza en taxi, 2 cuadras. Pues no sabíamos dónde era. Saneri tomando pastillas a lo loco. Llegamos, viste, escuela pública. Ahí te tatuaste Prozac, ¿fue? El tatuaje. El tatuaje migral. Llegamos a la escuela Virgen de Luján. Virgen de Luján. Todos, escuela pública, todos los alumnos ahí, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. La educación laica, viejo. Bueno, le digo, una maestra estaba ahí atrás, le digo, perdón, le digo, ¿no hay judíos acá? ¿Rezan? Ahí sí, me voy a sacar la duda. No, sí. Y le digo, ¿qué? ¿Están rezando el Padre Nuestro? Y me dice, sí. Le digo, pero ellos no tienen Mesías todavía. Le digo, el Padre Nuestro es para un Mesías, vos ya tenés un Mesías que te guía. No, eso no importa. Y le digo, y hay musulmanes también, ¿no? Sí. Mucho. Todos rezan. Le digo, pero la Virgen de Luján es para todos. Es para todos. No, buenísimo. Y era raro ver a los musulmanes que hacían Padre Nuestro, que hace los cielos. Chiquitos musulmanes, sí. Viste, de 6 años. Y apuntaban a la Meca. La Meca. Era para ¿no el otro, sí. Qué bueno. Apuntar a la Meca. Dice, ¿dónde queda la Meca? Y bueno, pero ahí todo el mundo sabe. ¿Y cómo saben, loco? No, bueno. Yo fui a ver una casa. Tampoco es que le pegan. ¿Qué orientación justo a la puerta? Yo pienso que puede, por ahí pasan por el costado también. Mucho rezo pasa por el costado, ¿eh? Sí, man. Bueno, hay un dicho de que cuando tirás algo, si no va la campana, va el campanario. Claro, claro. No lo entiendo. Que y le apunta a la campana y le pega al campanario. Le pega al campanario que es el toco, ¿entendés? Ah, okay. Es casi como grueso y el fino de las paredes, ¿viste? Le tirás el grueso y después pones el fino y ahí ya después podés enduir y pintar. ¿Vos sabés del asunto? Yo también. Bueno, sí, sí. Ah, ustedes hemos trabajado. Ustedes pintaron juntos un departamento. No. La frase pintamos juntos un departamento no cabe. Nos preparamos para pintar. Ese día llegué puntual. No. ¿No te fui a buscar con el auto? No, después. Bajaste puntual. Llevaste con el auto. No, lo llevé. Y entonces, Anneli, preparamos todo, viste que hay que preparar la pintura, todo. Estás haciendo un café con leche. No, porque es. Pues, ¿cómo se? Vos nunca pintaste nada. No, nunca pintó. La bandeja, todo, viste, moja el pincel, todo. Le digo, arranca vos de ese lado, yo arranco de allá. Bueno, y yo levanto ya con el rodillo y lo escucho él que carga, levanta y dice, ¡ay! Y se queda quieto. No me puedo mover, Gus, me dice. O sea, pintó. Sí, que fue lo que rodó el rodillo y se quedó duro, el ciático. Le digo, man, ahora. No, boludo, perdoname. 12 días en cama. Estuve, 12 días en cama lo tuve que llevar. 12 días sin lavarme nada, ni me saqué la pintura de la mano. No me podía ni nada. ¿Cómo lo bajaste de ahí? ¿Por un departamento? Sí, en mi casa. Con Pablo. Con Pablo. Estaba Pablo, justamente. Estaba Pablo, mi hijo. Y me subieron en andas. Lo subimos y lo iban cantando Volveremos, Volveremos. Sí, por el pasillo. Y yo gritaba, ¡no, no! Nunca más, Anelio. Y Pablo, con la crueldad de los pies, me dice, ¿qué? ¿Lo vas a llevar encima? Me dijo. Y le digo, ¿qué crees? ¿Que lo deban de Bondi? Que se vaya en Bondi. No podés dejarlo a Zanelli así. No. Bajé con un palo. Sí, me agarraba de un palo. Que encontramos por ahí. No había ni bastón. Yo creo que podemos inaugurar la sección Así lo conocías a Nelly y que la gente vaya no, a contar. Pero nos conocimos en una situación muy, muy entretenida. Sí, hablando mal de pueblos originarios. No. Ah, ¿no fue esa vez? No, en Jujuy, eso fue mucho después. No, eso fue en el sur. Y eso Jujuy fue una no interpretación hay. Libre. No hay sí. qué. No, en el norte no, están. No. No, no los mataron ahí. Los indios del norte. No, ahí. No, ahí están. Claro. Sí. Pero me mandaron a mí a la tele a hablar de lo que íbamos a ir a hacer. Uy. Nadie quería ir y fui yo. Y estábamos en pedo. Y yo estaba en un nada. Era, porque estaba, a ver, fue, estaba libre. No es que estaba trabajando. Teníamos libre hasta el otro día. Y de repente la tele. No, a partir de las 5 de la tarde era piedra libre, claro. Me está cayendo agua de. Y este, y resulta que golpean ahí o llaman por teléfono, no me acuerdo, dice, alguien tiene que ir a la tele. Y él automáticamente se metió a la cama, se tapó y se durmió. Y entonces quedé yo hablando y me dice, anda vos. Le digo, pero yo no puedo ir en nombre de X agencia estatal. No, en nombre del gubernamental. Ministerio, claro, en nombre del ministerio había que ir. Porque, bueno, y fui. Y llega un programa que la escenografía era un tipo pelado. De escenografía. Sí, con una que parecía la monja Peloni, pero no era. Igual, pero le faltaba el coso, la cofia. Y atrás, por escenografía, eso era muy jugado, eso hay que reconocer, un crucifijo. Que ni siquiera tenía a Cristo. O sea, era la cruz. O sea, no gastaron ni en Cristo. Claro, bueno. Ponele hombre, una mesa, una silla. Y tuve que ir yo ahí. Y yo no daba pie con bola. Y me tenté en un momento. Me tenté porque me hacían unas preguntas como si fuera como si estuviera de vacaciones con Becar Varela. Claro. En la carpa de al lado. Y digo, uy. Y entonces, bueno, todo era. Y al final ya me puse provocador. Agarré el crucifijo y le digo, acércate, va a ser la mitad. No, no hice eso, pero de todos modos quedé como la mona, porque me reía mucho y me hacían reír mucho con las preguntas que hacían. Porque, por ejemplo, te preguntaban sobre los jóvenes, como si los jóvenes fueran, no sé, los suricatas. Como, ay, se paran y hacen así. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Te preguntan una cosa, ya qué sé, no sé lo que me estás preguntando. ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? Le digo, bueno, de hoy en día, no sé, de ayer, de tampoco. La verdad que no tengo idea cómo son los jóvenes. No sé, son jóvenes. Tienen menos de X edad. Sí. Porque, por ejemplo, ahora las prepagas dicen, si sos joven y tenés entre 18 y 35 años, agárrate. Agárrate porque vas a ver lo que te va a pasar. Algo así. A mí me mandaron una vuelta para que vaya a la tele en Rosario. Ah, pero ahí es. Entonces, no sé qué, salió el tema del tango y empezamos a hablar de tango. Y el conductor del programa quería él decir todo el tiempo que el tango había nacido en Rosario. Y a mí me da lo mismo, si nació en Rosario, en Hong Kong. Digo, a mí me gusta escuchar algunas cosas y escribir otras. Y empezó a hinchar las pelotas, ¿viste? ¿Viste? Hay un espíritu fuerte de local, de pelea. Así de uno con, viste, Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires y no sé qué. Bueno, eso es medio, es un plomo eso. Pero yo les doy la razón inmediatamente. Yo también, sí. Yo también. Pero sí, ya cuando. Pero viste, cuando se ponen insistentes con qué piensan los jóvenes, es lo mismo. Sí, es igual, sí. Y sí. Yo le dije, es posible que Rosario lo haya inventado al tango, le dije, pero me parece que estaba al lado del Río de la Plata y después lo subieron y lo dejaron acá al lado del Paraná. Encalló ahí. Sí. Y el chico, claro, le pareció que había estado muy mal educado. ¿En serio? El tipo, no sabes cómo se puso ese hombre. ¿En la tele? ¿Al aire? Al aire estábamos. Pero hay que buscar eso, hay que buscar no, eso. No, tenía mi edad más o menos. Radio Cut, hay que buscar. Pasó hace, no, eso pasó hace muchos años, Marce. Ah. Hace muchos años. Y viste, nada, bueno, después discutimos. Radio Cut está, ¿cómo como, sabes está eso? Como inventado para amargarte. Te mandan nada más que la parte que te amarga. Ya me pasó, cada vez que escucho algo, uy, qué bajón. Las partes tristes. Te partan, claro, viste, nunca. Bueno. Me sorprendiste igual. ¿Qué? ¿No sabías que yo sabía eso? No, no sabía. Oh. Radio Cut me sorprendió. ¿Qué te mandan qué? ¿Por qué te dan una parte sola? Te dan? No, pues son partes de radio. No, vos buscas, son partes de radio. ¿No está todo? También. También está todo. Pero entonces, vos, por ejemplo, hay una parte que dice, los jubilados no tendrán estamos más medicamentos. Ah. ¿Y? Nunca más van a tener medicamentos. Y el que vaya a PAMI le van a dar una piña que lo van a sacar corriendo. Y lo repite. Y eso te lo repiten un montón de veces y vos ya ni te querés jubilar. Decís, bueno, más sí, que cambien la ley, ¿viste? Si me van a jubilar y me van a ir y me van a pegar, no voy. Claro. Bueno, entonces saliste con vida. Claramente el canal Rosarino. Sí, salí con vida, pero con una invitación al infierno, porque no querían que, viste, les parecía que era una barbaridad lo que era porteño, viste, que el asunto, ahí está el porteño, salió el tema. El porteño. Y sí, viste, Dios que mío. Es un tema. Y vos sabés que yo, cuando iba a dar clases ahí con Marcelo, yo incluí el tema de la diferencia entre Buenos Aires y las provincias, desde ahí, no digo más, interior. Uh-huh. Porque es como decir, no, viste. Claro. Yo digo exterior. El hombre. Yo digo exterior. Para mí, Córdoba es el exterior. Es más, yo soy partidario de poner pasaporte para ir a Córdoba. Puedes ir a la tele a decir eso, te voy a ir sí, bien. Sí, sí. Bueno. Yo a Córdoba le daría la independencia ya mismo. A ver cómo salís al mar, Córdoba. A ver, vas a hablar con... Con Chile. Vas a tener que ir a hablar con Evo Morales. De la sota. Qué bueno. Qué bueno con... Claro. Con vista al Titicaca, Córdoba sí. Con vista al Titicaca. Anda, que tiene marina. La marina en Bolivia está en el lago Titicaca. Sí, ya sé. Y están como en el Little Park. Porque no pasa nada. Y es medio que es grande. No lo vamos a poner en duda, pero tampoco es que podés invadir otro país si está dentro del tuyo. No, pero hay una parte. Ah, no, da Perú también. Hay una parte que salís en Perú. Sí, tenés razón. Hay una parte que salís a Perú que sí. Mejor no. No da. Es como no una. Esto te puede traer. Es un lago con, viste, con doble circulación. Los quilombos con el INADI y los seguimos acumulando, ¿no? Acá en la mesa. No hay problema. No hay problema. Con el INADI no hay problema. No tenemos problema. Yo no puedo creer que no puedan hacer una ruta de. ¿Cuánto tiene un camión de ancho? ¿8 metros? Ponele. ¿De largo? No, de largo. 8. ¿Para qué lado estás contando el camión? Y por ejemplo, vos salís. No 8 sé, metros es raro. De la provincia que queda más abajo, ahí de Villazón, ponele, que, sí, Villazón. Que yo me acuerdo. Sí. De Villazón, derecho, si trazás una línea, una escuadra tenés que ir, sí. La tenés que poner así, y trazás así, y haces un camino que va para allá. Qué sí, raro si que te parás mirando a Estados Unidos. Pero eso sí. Es geometría no euclidiana, Marcelo, no, nadie entiende nada. Hacés unas cosas así con la mano, es no euclidiano. No, eso. Bueno, sí, pero... No, pensar, no euclidiano, de... Está Euclides y los no Euclides. Ah, bueno, dale. Te escucho. El tema pasó así. No, pero para que te estás. No, sí. No, porque yo quería no, decir. Porque es lo que en el año 1932 había 2.000 kilómetros de ruta. En el año 1942 había 60.000 kilómetros de ruta. Ganaron los yanquis. ¿En el mundo? No, acá. Ah. Acá, loco. Ganaron los yanquis, porque se acabó el tren y empiezan los autos. Eso lo aprendí con él, los yanquis pavimento, los ingleses trenes. Claro. Sí, eso lo repito todo el tiempo, voy a todo por todos lados. Es que es dice eso y se va. Para en mí el golpe le digo, ustedes hacen los cancheros lo único, porque tienen 32.000 kilómetros de ruta. Domingo a la mañana te tocan el timbre, no es un testigo de Jehová, es Varela que viene y te dice eso. Yo haría eso. Qué feo repetir. Yo haría eso. Es feo repetir. Bueno, no pero, importa, no sí, importa, pues, porque para eso está el hueco. Ese que hablabas del queso mantecoso, todo para él. Yo todo el tiempo. Te quedás en el Gruyère. Sí, el otro día no me acordaba cómo se llamaba Michael Jackson. Decía Jackson. Es una digo boludez. Jackson. Bueno, es una Jackson. Boludez. Me dice, no sé quién. Digo Jackson, el que se el volvió blanco. Que se hizo blanco claro. Me dice Michael Jackson, digo ese. Tampoco me acordaba de Quincy Jones. Pero ese es más difícil de acordarse. Y escúchame, mirá, con esta te... Pero no me acordé. Con esta te cago, man. ¿Y la hija de Canigia? Charlotte. No. Ahí va, ¿viste? Ya no me olvido más. Charlotte me olvido. No me lo olvido más, porque cuando era chico era como un era postre. Era un postre. Cuando era chico, no, sigue estando. ¿Sigue no. estando? Nunca más pedí eso. ¿Y la casata yo. Con chocolate? ¿Charlotte? Canigia. Si vos decís Charlotte, ¿te entiendes? Sí, obvio. Porque en general yo estaba con Freud. Estudiante de cine, ¿no era el que estaba con Freud, Charlotte? Charlotte, tal cual. ¿El inconsciente no era sí, Charlotte? Sí, las teorías, las famosas teorías. ¿No terminaste de Charlotte? De explicar lo de Euclides, ¿era? No, ah, sí. A fines del siglo XIX se produce un cambio importante en todo el mundo. Pensamiento matemático. Claro, y aparece unas teorías que. No te queda bien saber a vos. No, pero es que no lo sabía, lo adiviné. Ah, bien. Porque como Euclides hacía eso, digo, bueno. No, pero Euclides es anterior a antes de Cristo. Ah, no es del 19 Euclides. No. Los que son del 19 son los no euclidianos, es decir, tipos que qué es lo que empiezan a ver, que hay curvatura del plano. Toda la geometría de Euclides es plana. ¿Entendés? Entonces vos hacés un ángulo acá de 90 grados. Ay. Y los no euclidianos dicen, "No, ¿qué? Plana, si la Tierra es redonda." Entonces se tuerce. Entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo da más o menos de 180, ¿entendés? Te da vacío, te da así, ¿entendés? Depende si sos cóncavo o convexo, loco. Wow. Y entonces, claro, por eso los primeros aviones con la teoría de Euclides despegaban y los perdías de vista. Tal cual, al toque. La tierra era redonda y hacían así. No se avivaban de hacer así. Seguían de largo. Claro, hay mucho avión perdido. No, el famoso triángulo de las Bermudas es el triángulo este que les dio mal. Se les dio mal. Claro. Calcularon mal y se convirtieron en estrellas. El avión malayo es no euclidiano. Es no euclidiano, no euclidiano, tal cual. Entonces hay un tema que es que los Thanos. ¿Cómo estamos aprendiendo? No, Thanos, es genial, ¿no? Es impresionante. Hay un grupo de parece el canal Encuentro esto. Un grupo el de ahora. De ahora, no. El de ahora, sí. Sí. Los italianos son cabezaduras, ya sabemos. Y gesticulan con las manos. Entonces, todo eso. Y hablan a los gritos. Sí. Todo eso hacen los italianos. Del sur. Sí. Pero estos que eran del norte, pero algunos se ve que habían venido del sur, deciden medir si efectivamente existe o no el ángulo, la sumatoria de los ángulos del triángulo que da 180 grados. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la punta de las montañas, lanzan un haz de luz. Te hablo 1900, 1910, no me acuerdo, por ahí. Ah, como estaba diciendo en presente, yo pensé que era ahora eso. A mí me gusta hablar en presente cuando pienso el pasado. Ah, sí. Bien. Es otro tema igual. No, te digo porque cuando escribo me pasa lo mismo. Digo, pero si esto no está ocurriendo ahora, pero no, pero me importa. Bien, sí, sí. Tiene más potencia. Entonces, y los tipos miden, y miden el haz de luz que les parece perfecto y da menos de 180 o más de 180. Y se vuelven locos, ¿viste? Porque dicen, no puede ser, hay algo que estamos haciendo mal. Quise sorprenderme, pero no me alcanzó. Tienes que buscarle una vuelta ahí. Los alumnos que no era dicen muy abstracto. Los alumnos que no dicen esa frase se quedan. Sí. Así como las vacas, sí, mirando. Sí, tal cual, como las vacas mirando la ruta, ¿viste? Que está. Y las vacas. No. Así se quedan, sí, así. Bueno, pero no, esa es la que me entrenó. Ahora esperaron 25 siglos. No, loco, eso. No, man, pintó el dadaísmo, que esperó 25 siglos, no, para romper una obra de arte. ¿Entendés? Es lo mismo, porque son contemporáneos. Es verdad. Zanelli cabecea como perrito luneta, ¿viste? Que hace. La mirada de vaca. No, porque puso. Me quedé pensando, claro. Ponele mirada, no, de porque vaca. Se arma la tuvo que existir un como la producción en serie para que apareciera, pero esa obra. La rotura. En parte, pero además, ¿viste? Están todos medio chapas. Ahí está Van Gogh, Gauguin, Nietzsche, están todos juntos. Qué Freud, delantera, ¿viste? Qué delantera. San Paoli lo llamó a todos. El equipo, el humanismo tuvo una delantera importante en una época, ¿eh? Ahora no quedó nadie. Ahora, bien. Porque, ¿sabes qué? No miraron las inferiores. Eso pasó. No miraron las inferiores. Entonces, ¿viste? Vos no tenés recambio. Se te va Freud, ¿con quién lo repasas? Incluso a este tipo, por ejemplo, a Wittgenstein lo vendieron joven. No quedó, ¿viste? Como no, casi nadie lo leyó. Wittgenstein jugó el primero y el segundo tiempo. Y claro. No todos, porque tiene una primera época y una segunda época. No jugó la revancha. Un Wittgenstein, para quienes no sabemos. Tres palabras, Varela. No, Wittgenstein. No, el tipo era. Tiene una primer teoría que es de. El Tractatus Lógico-Filosófico, que tiene la idea de que. Sí, no, él sabe. Perdón, yo no, discúlpame. No, él. No. Y una segunda teoría que es una teoría de los juegos, que de ahí vienen otros. Va por otro lado, los juegos del lenguaje, habla de otras cosas. Mm. Pero el tipo escribió su primera parte y después la quiso quemar como Sábato, ¿viste? Sábato quiso quemar y lamentablemente no los quemó. No, ¿viste? Tenía los fósforos ranchera húmedos. No, la mujer creo que lo salvó. Sí. Y los de Wittgenstein. Pobre. Sí. Los cuadros, podría. Los cuadros. ¿Qué sé yo? Los, ¿viste? Cuadros, los cuadros. Fue director del Museo de Arte Moderno en el 56, no es pobre. No, pero, ¿viste? El tipo. No, esos cuadros. Me puse en serio. Eran muy, bueno, torturados, ¿viste? Sí, sí. O sea, se daba con el pincel en la cabeza. Él. Ah, era flagelante. No, era tremendo. Che, ¿no terminaste de contar lo de la ruta recta en Bolivia, vos? Es muy fácil. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿De acá a Bolivia? O sea, es un problema. Yo no quiero hablar mal de nadie. Pero la verdad que, ¿viste? No te cuesta nada. ¿Qué hacer cosa? Chile, a ver qué tenés que poner. Un semáforo. Cuando pasan los camiones de Bolivia, tenés que frenar porque si no te pisan. Ah, vos decís la salida al mar. Podés ir de Chile, no les pasa nada. Les pasa una avenida que va al mar. Sí. Y los, y ah, los, que le dejen eso. Y Evo sí. Se construye los puentes, los no sé qué, ahí el puerto, todo, no pasa nada. ¿Sabes pero qué es pasa? Maldad, es maldad. Sí. Yo digo, esto es maldad. Esto es maldad. Es la misma maldad que yo voy a practicar con los cordobeses. Le das, bueno. le das una ruta y se quedan con el país. Ese es el problema. Es una cosa típica de los bolivianos. Es como le das una mano y te toman el codo, seguir, pero le das una ruta y te toman el país. Yo voy a seguir este programa así. No lo tomen a mal, pero mi salud me está matando. Bueno. No, ¿cómo bueno? Ahora que me hora. Siento mejor, yo vine hecho pomada acá, ¿eh? Vine arrastrándome, me trajo el SAME. Me trajo el SAME. Porque no tomo más taxi, ahora llamo al SAME. Es el SIP. Ahora llamo al SAME y le digo, mira, me siento medio mal, tengo que ir a tal lugar. Y me dice, no, pero si no estás enfermo, no. Le digo, pero escuchame una cosa, si estás en el Argerich, te queda de paso. Va para allá. Y si no, déjame en el Argerich, no, y yo el... veo. Claro, o déjame aunque sea en el subte, déjame en el subte. Escuchame una cosa. El tipo es un garca, hoy con... unos garcas. El SAME, el SAME, ¿es el ex CIPEC? El SAME. Esa pregunta, ¿sabes qué? Exipec. Yo generaría intriga y diría, esta pregunta la vamos a responder más adelante. No, porque para mí la... no sé qué es el CIPEC. ¿Sí, el CIPEC? No me acuerdo, yo me acuerdo. El ex-SAME. Ah, ¿no sí. es más SAME? No. Ah, por eso no me llevan. Digo, el SAME es el ex-CIPEC. Claro, pero yo digo, hay que ponerlo, claro, hay que ponerlo en el cartel, loco. Hay que ponerlo en el cartel. No, SAME, ex-CIPEC. Claro, ex-CIPEC. Hoy con Varela estuvimos pensando remeras de No lo tomes a mal, que es lo próximo que vamos a producir. Yo no tomo taxi, llamo al SAME, es una posible, ¿eh? Muy bueno. Sí. Muy bueno. Bueno. No es mía, ¿eh? No ando por bueno, la vida. Sí. No ando. Sí, sí. ¿Puedo? Sí. Qué nervioso que estás, Clear. Hoy ¿viste? Estoy nervioso. No, hoy él está nervioso, nervioso. Sí, pero me pone no, muy nervioso pero a mí, ¿eh? También. No ando por la vida desafiando enanos. Un Google a la altura de las venas. La rotura de un micro te organiza. Me dijeron amargo porque no me gusta el bingo. Siempre hay un abismo al lado. Otra remera para otra saga. Sí. Sí. Sí. El tipo con dos familias. La derogación de la ley de herencia con expropiación de agenda incluida. Google son los padres. Si me hacen el antidoping no me dejan ni jugar al truco. Me echaron de la farmacia. Voy más seguido a la farmacia que al bar. Esa también es una buena remera. La Riccieri es el meridiano de Greenwich. El maltrato es a todos los jubilados y a mí. La teoría del mantecoso y el gruyer. El hotel de Catamarca era bueno, pero se transformó en un problema. La Virgen de Lugán para chiquitos catamarqueños musulmanes. Zanelli contra Córdoba. ¿Qué dices? El Titicaca es como Little Park. El otro día no me acordaba cómo se llamaba Michael Jackson. Bueno, buenas noches. Hay un colador que va a pasar a modo de gorra. Pueden colaborar para que esta producción pueda continuar. Gracias a Maggi, hoy en el sonido y las luces. Está Flor y Sofi ahí en barra. Así que muchas gracias. Y que sin ellas, imposible. A todos ustedes. Gracias. Gracias.